En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa número 38 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. El 28 de mayo se cumplieron, por eso hablamos de persistencia, 61 años desde que Peter Benenson publicara en un periódico la carta que dio origen a Amnistía Internacional. Conviene recordarlo de vez en cuando y luego daremos más detalles. Hoy seguimos en esto. Vamos a dejar un enlace para la red de acciones urgentes dentro de los enlaces que ponemos en el programa. Y hoy hablaremos de Venezuela, bueno, de un caso muy especial de una mujer de Venezuela, de menores de pena de muerte en el espacio joven, pues ya nos sorprenden siempre con noticias y comentarios de noticias imprevistas, pero siempre interesantes. Y haremos también un repaso de la actualidad de los derechos humanos en el mundo y hoy con una mirada a Centroamérica y la impunidad de muchas violaciones de derechos humanos. Bloque primero, la vida por dentro. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we'd never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do I it. Never lost nice. One minute and sleep. Rough. And but we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we do. Bone burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. Worried about the way that things might have been. Bueno, es que daba pena eso, cortar la canción en este momento, y por lo menos quería que nos transmitiera la fuerza. Tina Turner murió hace unos días, yo creo que una semana más o menos. Es una cantante irrepetible que sufrió violencia dentro de la pareja y tardó muchos años en poder ser y sentirse libre. Y hemos querido nosotros hacer un homenaje con esta canción. Y Gloria, creo que quería añadir algo. Sí, quería comentar que sufrió maltrato durante muchísimos años. Maltrato no solamente físico, sino también psicológico, que a veces puede ser el más duro o también ser. Y ella, al final, después de mucho esfuerzo, logró romper. Y año más tarde, de convertirse en una mujer fragilizada o vulnerable, a pasar a ser una mujer poderosa, como todo el mundo hemos sentido y hemos oído. Y eso, era para decir que del maltrato también se sale. Y luego, por cierto, su expareja, su exmarido, evidentemente se lo negó, pero de negacionistas está el mundo lleno, pero las mujeres, como ella, salen adelante. Muy bien, bueno, pues volvemos a Irán. Después un poco de esta energía que nos transmite Tina, y que podéis buscar la canción y seguir oyéndola. Más de 13.000 niñas de más de 100 escuelas de Irán han estado en el hospital con tos, dificultades respiratorias, irritación en la nariz y la garganta, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, extremidades entumecidas. Las habían envenenado. Sí, sí. En el fondo, la gente parece inexplicable. Miles de niñas envenenadas yendo a los hospitales. Y claro, en el fondo es una forma de castigarlas. Y castigarlas por haber participado pacíficamente contra el uso del hijab, del velo obligatorio. Y entonces, en el fondo, no solamente en el fondo era quitarse el velo, es quitarse el velo y encima, mientras se seguían, estaban en el uniforme escolar. Claro, siendo menores de edad, las han castigado de esa manera, como aparentemente anónima. A los adultos, evidentemente, ya sabemos que llevan una media de una ejecución cada 6 horas, es decir, 4 al día llevamos. Pero bueno, eso ya hablaremos más de ello, porque continúa la represión allí. Bueno, cambiamos de otra zona del mundo y hablamos de Emidiendis, creo que lo he dicho bien. Y nos va a hablar Gloria un poco de quién es esta persona. Sí. Es una mujer venezolana que tiene 42 años ahora y era una comerciante, pero ahora mismo lleva casi 5 años en prisión, porque allí fue detenida bajo las acusaciones de haber preparado un atentado contra altos cargos del gobierno. Pero eso sin ninguna prueba ni nada. Evidentemente la sometieron a torturas, pero a torturas brutales, para que confesase, y luego la han condenado a 30 años. Y durante el proceso de las brutales torturas a las que fue sometida, también, como estaba embarazada, de un embarazo de bastantes meses, bastante avanzado, sin su consentimiento, la llevaron a un hospital, la sedaron, y sin que ella fuese consciente de ello ni de nada, pues le interrumpieron un aborto forzoso. Y ahora mismo sigue en la prisión, ha quedado ya sometida totalmente en una silla de ruedas, no puede moverse por sí sola, e incluso tienen que ser los familiares los que tienen que llevarle medicamentos, agua, comida, bebida, ropa y todo, porque no se encargan de nada. Ahora mismo, en la página web de Amnistía hay una acción que la hemos enlazado, la tenemos acción. Y entonces pedimos a los oyentes que por favor entren y firmen, porque las firmas de hecho sirven, aunque a veces nos entra la duda, pero de hecho tenemos casos de otros países, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, que han sido liberados y han dado las gracias a las firmas y a las cartas de apoyo. Nada más eso, por supuesto, por ahora. En cualquier momento, si queréis preguntar o decir algo, pues libremente. Vamos a pegar, puesto que empezamos a titular ahora este primer espacio, antes era Mujeres como la vida por dentro, para incluir un poco todos esos aspectos de la vida más cotidiana de personas anónimas que se ven afectados por vulneraciones de derechos humanos. Yo, un caso, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha publicado un informe sobre el derecho a la vivienda y saca las siguientes conclusiones. El 62% de las personas cordobesas de origen migrante y el 72% de las de etnia gitana manifiestan serias dificultades para encontrar una vivienda en alquiler. Es un informe que se encuentra en la página de la Sociedad por Derechos Humanos de Andalucía. Si saltamos unos cuantos kilómetros y nos vamos a Israel y los territorios ocupados, a lo mejor Luis nos va a comentar, ¿no?, algunos de los problemas que afectan mucho a menores y adolescentes. Pues sí, podemos hablar del caso de una niña, yo creo que debe de estar ahora por los 15 años, que se llama Yana Jihad, que está haciendo, Amnistía Internacional tiene información de ella desde hace un par de años o tres, porque la está siguiendo su caso, porque es bastante representativo de los problemas que tiene la población palestina en general y la gente, los adolescentes en particular. Ella vive en un pueblo que está cerca de Ramallah, que se llama Nabi Salit, y este territorio pues está ocupado por el ejército de Israel desde el año 67. Entonces, estas personas, y en concreto los niños y niñas, pues están sometidos a problemas diarios de represión y de limitación de sus derechos humanos. Represión ejercida de manera directa por el ejército de Israel, porque son absolutamente frecuentes las redadas nocturnas, además, en una buena parte de los casos se hacen por la noche. Entonces, bueno, pues los soldados de Israel penetran en las casas, despiertan a la gente, realizan las operaciones que consideran oportunas y no es infrecuente que detengan incluso a niños y niñas. Pero además de esta, digamos, represión, de esta represión directa, hay un problema que quizás es más cotidiano, pero también absolutamente perjudicial para su vida diaria, que es problemas que afectan a la libertad de circulación, que se concreta en problemas relativos a la educación, al trabajo para las personas adultas e incluso al acceso a servicios médicos cuando es necesario el traslado pues, a un centro médico. El problema de esto pues, son los célebres controles de carretera. El territorio palestino ocupado está lleno de asentamientos israelíes, ilegales, por cierto, según el derecho internacional. Y entonces estos asentamientos ilegales, la red de carretera que conduce a ellos, pues están llenos de controles del ejército de Israel. Entonces cuando una persona palestina tiene que trasladarse, pues por ejemplo a la escuela o a su centro de trabajo, pues tiene que atravesar uno o más de estos controles. Y lo que pasa en el control es imprevisible. Puedes pasar sin problema, pero no es extraño y ocurre con frecuencia, con más frecuencia, de, bueno, pues que te pueden tirar allí un par de horas o simplemente está cerrado. Ese día está cerrado y no puedes pasar y no hay explicación, simplemente hoy no se pasa y punto. Entonces eso afecta, pues eso de una manera directa al derecho al trabajo, al derecho a la educación. Recorridos que se pueden hacer en unos pocos minutos, con las vueltas que tienen que dar para llegar por los recorridos que están autorizados. Sí, los checkpoints que van poniendo, hay controles continuos, sí. Entonces, un recorrido de unos cuantos minutos se pueden tardar 2 o 3 horas en hacerlo. De manera que ya os digo que esta chiquilla pues está siendo seguida por Amnistía Internacional desde hace años, porque es un caso bastante representativo pues de esta serie de problemas globales. Es que además me acabo de dar cuenta, porque como a veces los nombres árabes, luego las grafías son varias. Ahora al leerlo, mira que yo esto lo he copiado yo, Nabi Salet es Nabi Salet, es en la aldea donde ya, que también se escribe a veces Salet en vez de Salit, donde tuvimos 2 visitantes palestinos, porque teníamos el caso de Yayush, creo que fue el 2013. Mi hijo grabó un vídeo y está en YouTube, e intervinieron en la Biblioteca Viva, porque es una población que precisamente siempre se ha negado a usar la violencia, pero tienen un rodeo del ejército de Israel que continuamente entra en las casas y les obliga a salir. Y ellos siempre, siempre se han negado a ejercer ningún tipo de violencia. Y vamos, tuvimos aquí a 2 palestinos que intervinieron y contaron un poco el caso y salió una crónica interesante en el Córdoba. Y es la misma aldea que hoy no sé por qué, no me he dado cuenta, porque bueno, hay un pequeño cambio de grafía, ¿no? Porque como no nos podemos parar demasiado, aunque un día tendremos que dedicar bastante tiempo de un programa a todo este tema del apartheid, que fue un informe que sacó Amnistía y que se está adoptando ya en muchas instituciones como algo real, esa discriminación terrible. Pero hoy no podemos pararnos mucho. Por dar algún toque positivo, en España, aunque con muchos problemas, se ha aprobado la ley de la vivienda. Ahora veremos por qué algunos de los avances van a quedar totalmente apartados, pero bueno, el que por lo menos haya un texto que hay que revisarlo muchísimo y que se haya vuelto a hablar de todos los problemas de vivienda y tal, bueno, no vamos encima a fustigarnos más. Y ya veremos. Pero otro aspecto positivo es una celebración del día 5 de junio que nos va a contar Gloria. Sí, justo el día de 5 de junio se celebraremos el Día del Medio Ambiente. Y desde el equipo de infancia del Secretariado Estatal queremos pues hacer un homenaje y reconocer los esfuerzos de que muchas niñas y niños y adolescentes están haciendo por la defensa del medio ambiente. Pero no solamente del medio ambiente, sino que en el fondo, enlazando con lo anterior, es el derecho a la salud, porque tener el clima, afecta, evidentemente el cambio climático, va a afectar a la salud de todos, de todas las edades y de todos los continentes, porque estamos más interconectados de lo que pensamos. Entonces, precisamente en ese sentido, quería hacer un homenaje, apoyar el trabajo, por ejemplo, de Guardianes por la Vida, que es un movimiento que fundó un niño, se llama Francisco Vera, lo fundó cuando tenía solo 9 años, y poco a poco aglutinaba a más de 400 niños adolescentes de toda América Latina, sobre todo. Pero cuando tenía 11 años, precisamente, recibió amenazas de muerte un niño de 11 años, repito, precisamente por defender el derecho a la educación y a la salud durante la pandemia del COVID, a los inicios de la pandemia. Entonces defendió eso y por eso recibió amenazas de muerte. Después de eso también fue reconocido, fue elegido miembro del Comité de Derechos de la Infancia de la UNICEF y estuvo en una conferencia de la ONU, allí conoció a Greta Thunberg y ha tenido mucha repercusión internacional. Pero él mismo, así, de sí mismo dice que él es simplemente un portavoz de cantidad de niñas y niños anónimos que están detrás de él y que defienden que el derecho, que el futuro, que tienen derecho a respirar un aire limpio y a comer alimentos no contaminados y a beber el agua. Entonces, claro, son defensores medioambientales, pero creo que es algo más, va más allá del medio ambiente, sino entendido como una lucha global por los derechos humanos, a educación, que hemos dicho, a la vivienda, etcétera. Pues bueno, Francisco estuvo en el programa de protección temporal de defensores, un programa de amnistía. También aquí tuvimos, no sé si vosotros estabais en ese programa, cuando estaba Carlos y entrevistó a un colombiano que estaba también en este programa temporal. No sé si ese día estabais vosotros o no. Bueno, son personas que tienen riesgo de muerte y entonces durante un año Amnistía les gestiona un permiso temporal y luego ya ellos deciden si piden asilo político, que hay vías para pedirlo, o se vuelven, que nosotros hemos conocido a mucha gente, hemos conocido gente que se volvió porque quería seguir luchando la tierra, gente que estaba muy amenazada, María Esperanza, hace tiempo que no sé nada de ella, estaba en Elche porque ya se trajo un hijo adolescente, Alfamir volvió a Colombia, luego tuvo un atentado, y este muchacho vino con su familia, todos estaban acogidos en León, intervino en una reunión que tuvimos online, porque todavía era, no sé, sería el 2020, en noviembre, y se grababa toda la reunión porque es el consejo, pero la parte en la que intervenían ellos no se grabó y solamente la vimos los que estábamos online porque su paradero no debía saberse en ese momento. Y yo lo vi y ahí si lo buscáis lo vais a encontrar hablando en vídeos y vale la pena oírlo porque es muy joven todavía, no sé si tiene 12 años o 13. Pues ahora acaba de cumplir 13, Y bueno, ahora lo han sacado en el programa de Intermedio, hace un par de semanas lo han sacado también, ha hablado él allí. En canal... y habla muy bien y muy claro, dice que no habla solo en nombre suyo, habla en nombre de todos y muy bien. En varios programas de La Sexta, este niño. Sí. Y lo que también he visto mucho por redes sociales es mucho rechazo hacia este chico con eso, con amenazas y con cosas que no me explicaba tampoco muy bien, porque es que ni siquiera es una cuestión. O sea, lo que él defiende del medio ambiente no es una cuestión, no ataca a nadie, como simplemente está defendiendo a la naturaleza y en contra de ese cambio climático, y la gente se lo toma. Como un ataque muy personal, cuando es que no es un ataque a nadie ni nada, ¿no? También te digo que en Colombia toda la gente que defiende, como en muchos países, es luchar contra empresas y intereses muy fuertes. Porque nosotros, casi toda la gente que hemos tenido aquí, por distintos motivos, se habían enfrentado pues en zonas afrodescendientes a construcciones de presas, como también pasó en Guatemala, con este hombre que luego le absolvieron. Entonces, claro, tú te enfrentas a eso y estás defendiendo cosas que hay muchos intereses. De todas formas, hay gente que tú sabes que es el discurso del odio y hay gente que se ha tomado lo de que es todo mentira, lo del cambio climático, sí. No hay emergencia climática, y entonces lo que quieren es amargarnos la vida a todos, sí. Porque sí, y ven un muchacho indefenso, pero cuando él venía perseguido con amenazas de muerte, venía perseguido desde allí, desde sí. Colombia, y se tuvieron que refugiar aquí. Entonces no me extraña que haya un seguimiento por ahí de redes, ¿no? Y él, sí, él dice que recibe insultos y amenazas así, incluso que conoció a Greta Thunberg y que a Greta Thunberg le pasa lo mismo. Claro, la insulta, insultan y él le insulta. ¿Qué es el discurso? Es al que te lleva a la contraria, al que no está de acuerdo contigo y por el color de la piel o por su aspecto físico son capaces de insultarle. Yo al menos no por lo que dice. Yo al menos he notado que este perfil de activista más joven, por lo que sea, entre aquellos que son más contrarios a estos principios, en general es como mucho más les repudiado. Molesta. Y especialmente. Sí, es cierto. No sé si es porque estarán... Como les ven más vulnerables. Sí, más vulnerables o lo que sea. Y se ceban, ¿no? No, sí. Y ahí tiene un componente, ayer en un artículo en El País, acerca del edadismo. Y dice que el edadismo nos puede afectar más a las personas que tenemos ciertos años, a los viejos nos puede afectar, pero que también a los chicos jóvenes, les dicen, ese niñato, cierto. Ese, sí. ¿De qué habla? Paternalismo, o sea, que esté calladito, sí. Con un paternalismo y menospreciando lo que pueda decir cualquier menor de edad. Yo, ahora que estabais diciendo todo esto, iba a aprovechar para hacer un poco de promo. Que, promo. Todo tuyo. No, con todo lo que estabais diciendo, yo hace poco participé en un proyecto que va a salir pronto, que es un libro de jóvenes en respuesta a la emergencia climática. Entonces tratan, hay muchos artículos de jóvenes de toda España y se tratan un montón de temas relativos a eso, a la emergencia climática, en un montón de aspectos. En la educación, el mío era, por ejemplo, de eso, si se debe implementar la educación para la sostenibilidad en los ámbitos no oficiales, o sea, fuera de los institutos y todo eso. Y pues bueno, se tratan un montón de cosas y yo me sorprendí mucho porque además de escribir cada uno nuestro artículo, tuvimos una convivencia juntos. Y era muy bueno, además de varios debates para llegar hasta lo que llegamos a hacer, yo no me esperaba que hubiera tanta concienciación porque en mi entorno no lo había visto tanto. Pero sí que es verdad que hay muchos jóvenes, aunque no lo parezca, que sí están preocupados y bastante informados sobre el tema. Y yo, la verdad que fue bastante agradable ver lo implicado que estaba la gente joven y que si se le escucha y se le aporta los medios necesarios, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eso, cuando salga el libro, que fue con la ONG Ayuda Nación, lo comentaré y todo para que quien le interese lo lea, porque yo creo que salieron cosas muy... A mí me llegan noticias de Ayuda Nación, entonces supongo que me llegará, pero tú nos lo mandas. Por supuesto. Así que es que vamos a ver, las redes o el tratar con gente a distancia tiene sus cosas malas, pero también es verdad que a veces, a lo mejor quien tienes al lado físicamente, ¿no? No compartes nada y de repente descubres que hay gente que piensa como tú. Bueno, eso nos pasa a mi tía, claro. Y de repente te encuentras que alguien pones una cosa y te contesta alguien ahí de Alemania, de no sé qué, y dices, vale, mi vecino de al lado no tiene ni idea ni le da todo igual, pero bueno, yo estoy aquí conectado con alguien, ¿no? O sea que todo tiene... ¿Pasamos un poquito más? Pues entonces hago la introducción primero, porque mira, esta canción la he puesto también alguna vez. Y bueno, es lo mismo, hoy traigo canciones con un poquito de marcha, menos, bueno, hay una, no hay de Centroamérica muy más así. Esta es una canción, la cantaron Johnny Clegg y Nelson Mandela, se llama Simbonanga, que es una mezcla de idiomas africanos con inglés y todo. Y entonces este Johnny Clegg, un cantante sudafricano, la dedicó a Mandela. Y se llama así, que significa cruzar el río ardiente. La escribió en 1986, la peor década del apartheid, y decía, Mandela, llévanos a cruzar el agua ardiente, sálvanos. Y cuando ya Mandela salió, porque Mandela estuvo casi 30 años en la cárcel, 20 y tantos, cuando ya pues ganó las elecciones y tal, se juntaron y cantaron, y es para verlo el vídeo, cómo se mueven por ahí, así no banca. Así. La pecelicula. Así. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Genial. Pues nada, nosotros estábamos pensando ahora cómo empezar un poco con nuestras noticias y, bueno, creo que voy a lanzar lo que ayer hicimos un pequeño resumen de lo que íbamos a decir y uno de los temas era ¿eres racista si haces racismo ocasional? Así que, bueno, vamos a explicarlo un poquito. Han salido... Es verdad que hemos hablado ya de este tema, pero han salido recientemente noticias polémicas en cuanto a temas racistas, que queríamos hablar un poquito de la peli de La Sirenita, de una publicación de Ana Guerra, de luego de otra cosa que ha pasado con Vinicius, el futbolista, que ha sido súper sonado, así que seguro que se ha escuchado. Y bueno, pues... No sé por si eso puse esta canción, porque digo, hoy tiene que salir seguro... Sobre todo, bueno, esta pregunta surge sobre todo por todo el debate que hubo últimamente en vista a los recientes acontecimientos que pasaron en el partido del Madrid contra el Valencia, en el que hubo una especie de debate entre si resulta que la afición del Valencia era una afición racista o si en España éramos aficionados racistas o si simplemente era un grupo de los aficionados que estaban viendo el partido los que habían... bueno, proferido esos insultos racistas y por tanto lo eran. Entonces, sobre todo salía por un tema de movimiento de masa. O sea, yo al menos lo que comentaba era que muchas veces todos nos vemos influenciados cuando la masa va hacia un lado, nos vemos influenciados hacia lo mismo. Y que no podíamos estar tampoco muy seguros de si a donde nos lleva la masa define completamente nuestra posición, nuestra personalidad. Por lo tanto, iba una pregunta dirigida a eso, ¿no? Todo el que en un estadio de fútbol insulta de manera racista a alguien es un racista. Yo, al menos, me posicionaba por un sí. Yo pensaba que sí, pero bueno, teníamos otras posturas. Sí, no, bueno, yo no es que tuviera otra postura, sino que el conflicto era ¿nos conviene llamar a, porque igual que pasaba con el racismo, lo planteábamos con el machismo y con un montón de cosas, con la homofobia, porque yo decía, todo el que ha soltado algún comentario machista, todo el que ha soltado algún comentario homófobo sin pretender ir con mala intención, porque están de hecho están implantados en el subconsciente, es bueno que llamemos a todas esas personas, o sea, es contraproducente que llamemos a todas esas personas racistas, machistas, homófobas, porque al final, claro, yo escucho eso y digo totalmente, esto no debería decirse y en todo contexto es algo racista. Pero muchas veces me planteo cómo actuar para llegar a las personas o para hacer el mínimo cambio, y cuando pienso en cómo debería de tratar con estos comentarios, ya nos empezamos a plantear, debemos considerar, o sea, es que nos cargamos a casi toda la población, si, claro, si todo el que dice un comentario de uno de estos tipos lo clasificamos como alguien machista, racista, homófobo. Entonces ahí venía un poco el dilema. Es que yo creo que yo sigo un poco la opinión de Lucía, que no me gustaría tener que aceptar eso, que la gente dice comentarios machistas o racistas y lo es o no lo es, pero como es algo que está implantado en la sociedad y que por desgracia muchísima gente, sobre todo los jóvenes, cuando van al fútbol o cuando se enfadan y lo sueltan sin pensarlo, pues es un poco lo que dice Lucía. Al final es que si clasificamos como racista cualquier persona que diga, que insulte, que suelte un insulto racista en un partido de fútbol, pues al final con quién nos quedamos. Y ahora, si queréis, comentamos un poco lo de la sirenita, que yo lo llevo siempre a mi terreno. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu terreno? Me gusta mucho Disney. Ah, vale, y, vale. Pues se ha estrenado recientemente. No, digo, a ver si es que eras una sirena en otra vida. Eso es secreto. O buceabas, o yo qué sé, ¿no? Tienes intrigado. Pues nada, iba un poco por el mismo sentido, porque recientemente se ha estrenado y en Twitter he estado viendo un montón de comentarios de que, bueno, se ha abierto un verdadero debate entre los partidarios de que en estos remakes que se llama que están haciendo de Disney, de volver a hacer las películas animadas pero con acción real, si se debería hacer lo que la gente dice que es inclusión forzada, que es cambiarle la raza o el género, cualquier origen a los personajes para hacerlos ver más inclusivos porque Disney necesita eso para vender, entonces, o eso dicen. Bueno, pero perdona, pero en el caso de Cleopatra lo que no era normal es que Elizabeth Taylor os fuera de Cleopatra. Claro, es que ahí se ha abierto el debate, porque mucha gente dice, vale, la sirenita, bueno, se salva porque es una sirena, es partimos una de que no existe. Pero la han puesto negra la protagonista. Sí, contexto, la protagonista se llama Halle Bailey y es una actriz negra que los creadores de la película dicen que la han casteado por su voz, que la verdad que la voz es impresionante y la película tiene, no sé si son 10 o 12 canciones, con lo cual me parece una decisión totalmente aceptada porque partimos de que las sirenas no existen, ¿vale? Pista no existe. No existe. Claro, esa la... pero por ejemplo con Peter Pan, que se ha estrenado también hace poco, pues como va de niños que además son londinenses, que van, vale, sí, van a un lugar que no existe, el país nunca jamás, pero son personas que la gente interpreta y tiene asumidas que podrían ser totalmente reales, y también se han cambiado varias razas y un tanto por ciento, no sé si el 50% ya de la película, pues tiene las razas cambiadas, pues se ha abierto ese debate sobre todo en Twitter y ves a mucha gente que está insultando a niños con insultos terribles porque pues son de otra raza distinta. Entonces volvemos a lo mismo, esta gente es racista para mí en este contexto totalmente, porque veo los comentarios y hay algunos que son muy desagradables y sobre todo acusando a niños que tendrán 12, 13 años. Pero partimos de lo mismo, son comentarios que me encantaría saber cómo hacer cambiar a la gente para que no diga eso, pero en muchas ocasiones de forma inconsciente. Yo creo que hay muchos temas, este es uno de ellos, el de la inclusión forzada que se llama o que lo llaman, que son como una especie de barrera que te protege a ti, al crítico, digamos, de poder ser tachado de racista en este caso. Es decir, yo al menos como lo veo, esto es fomentar o tener una actitud racista y luego defenderte con la excusa de no, yo no lo hago en realidad por racismo, es simplemente porque defiendo que la película tiene que ser así por tales motivos. Y sinceramente es algo que yo he visto que se ha repetido con muchas cosas, sobre todo con ciertos temas, cuando se han querido hacer revisionismo de ciertas actitudes que a lo mejor ya estaban normalizadas socialmente, con temas de igualdad de género, por ejemplo, que se pone ahí una especie de barrera como para excusarse de estoy yendo en contra de esta política de igualdad o de igualdad racial o de género o lo que sea, pero no lo hago por un tema de machismo, sino por otro tema, ¿no? Yo creo también, no quiero que con lo que estaba diciendo antes se nos vea como muy benévolo ante estas actitudes, que no creo que deba de ser nadie, sino simplemente lo que nos planteábamos era yo creo que la sociedad debe aceptar que todos, por cómo nos hemos criado, o al menos casi todos, tenemos interiorizados comportamientos, pensamientos machistas, actitudes racistas, homófobas, involuntarias. Yo me las he visto en mí muchas veces, cosas que me vienen y digo, esto no, y yo no me considero una persona así, pero los tengo involuntariamente. Y lo que yo creo que no está nada aceptado por la mayor parte de la población, que eso sea así, entonces cuando ya llegas a intentar corregir un comportamiento de alguien, porque ahora lo que estamos hablando era una polémica muy marcada, por ejemplo, lo de Vinicius y lo de la Sirenita, comportamientos que está claro que están mal, pero si esto está en tu seno familiar o de amigos, si por ejemplo yo le oigo a mi familia algún comentario que yo sé que pues puede ser racista o de una persona que no, que yo sé que no lo está diciendo con mala intención, pero que lo tiene así interiorizado, llega y decirle o tacharle de, oye, imaginaros, Tito, eres un machista, pues es que eso no, o sea, es que no me va a tomar en serio. Ya van a empezar con generación de cristal, es que ahora qué blando soy, no sé qué. Entonces era eso, era pensar, no pasa nada por tener comportamiento, bueno, no pasa nada, no, pero hay que asumir ya que una gran parte de la población es muy propensa a poder soltar en una situación de calentón, por ejemplo, en un partido que la gente se pone súper intensa, algún comentario así, y hay que aceptarlo ya que nadie te está tachando de nada, pero que eso no está bien. Sí, yo creo que se trata de llevar a cabo como una especie de descriminalización de aquellos comportamientos que vienen derivados de algo que es, pues eso, algo colectivo o algo que viene interiorizado. Quiero decir, hay que ser eso, no hay que ser tan duro con aquellas personas que realmente hacen algo que va interiorizado si de verdad queremos ayudarla o cambiarle ese comportamiento. Yo creo que de primera, si va atacando a una persona, si bien la causa sea justa y tenga razón de que es así, se va a conseguir poco. O sea, creo que es cuestión de ser comprensivo y no ser tampoco muy intransigente en los casos en los que se considere que eso es lo oportuno y lo más eficiente, yo creo. Y aunque no queramos, aunque no me parezca, o sea, por ejemplo, yo lo que ya he llegado a la conclusión, no sé si cambiaré de opinión en un tiempo, aunque no me parezca, aunque no quiera ser comprensiva, muchas veces digo, vale, tengo que serlo porque es que si no, no me van a escuchar. O sea, si no, no me va nadie a querer prestar atención, porque muchas veces con el tema del feminismo me he dado cuenta de que, aunque me parezca una actitud la que veo de alguien tremendamente juzgable, como entre muy un poco agresiva, por así decirlo, es que nadie es que no voy a llegar a que me escuchen. Y aunque no me guste, creo que a veces hay que aplicar un poco de psicología y de eso, de ir con cuidado para que la gente te entienda y llegue a cambiar, aunque sea un poco. Pues vamos, yo para concluir, simplemente para concluir este tema, decir que por mi parte yo en este tipo de situaciones no me quedo callada, porque si hay algo que me parece racista o machista lo digo, pero a lo mejor la solución podría ser un poco lo que dice Lucía, aplicar la psicología inversa, intentar hacerle ver a esa gente que está mal, pero no acusándola de decir eso está mal, para encontrar la forma de que no escuchen. Pero bueno, que al final todas estas actitudes son erróneas y que de alguna forma pues, habrá que cambiarlas. Sí, yo creo eso, que debemos centrarnos en atacar a ese comportamiento y no a la persona. Que la persona sepa que se ataca a ese comportamiento y no a ella misma, ¿no? Yo quería comentar o poner una opinión sobre la mesa. La gente, las personas que entran a un campo de fútbol, una buena parte de ellos se transforman. Como la persona que se monta en un coche, el padre de familia amantísimo, cuidadoso, respetuoso, y se monta en un coche y se convierte en un energúmeno, una buena parte de las personas que entran a un campo de fútbol se transforman. Hay un periodista, pues allá vive, que tenía una frase célebre que decía que estos energúmenos que no se representan ni a sí mismos. Entonces son gente que se transforma. Pero quiero decir que pienso que quizás la mayoría de personas en el estadio del Valencia o en cualquier otro, porque esto ha sido un caso recurrente ya, lo cual lo agrava, que se han comportado de esta manera racista, porque el comportamiento es manifiestamente racista, una buena parte de ellos lo han hecho por seguimiento, por transformarse, dado un motor inicial. Pero ese motor inicial existe. A los campos de fútbol van muchas personas, van una serie de personas, un número importante, que son racistas y fascistas y nazis directamente. Y muchos equipos de fútbol, empezando por el Real Madrid, por el Barcelona, por el Atlético de Madrid, han tenido problemas con estos grupos ultra y por unas razones o por otras tuvieron que cortar con ellos. Entonces, quiero decir que en cualquier caso, efectivamente, como decís vosotros, hay que andarse en contacto porque, hombre, culpabilizado, tú eres un racista. Hombre, si yo, en última instancia, yo cuando salga del estadio soy otra vez una persona. Absolutamente. A mí no me llamen racista, hombre, por una vez que... Pero en cualquier caso, esos comportamientos hay que acabar con ellos. Y creo que al Valencia le han puesto 5 partidos y me parece muy bien. Que esos comportamientos hay que cortar de raíz con ellos. Y efectivamente son estos dos aspectos que comentáis, el origen y el seguidor, que se transforma, que dice, oye, yo... además, quizás lo ven como una gracia, ¿no? Como una gracia, vamos, me voy a meter con este individuo, como el que le tiraba un plátano a Dani Alves. En fin, entonces... Vuelvo a decir, el núcleo, que eso sí hay que identificarlo y prohibir la entrada al estadio o aplicarle la ley antirracista y el resto de gente que mira. Sí, son... No sé si me explico. Son casos diferenciados y el hecho de, en muchos campos de fútbol, en casi todos, diría, de los más importantes, existe un grupo de aficionados de ultra que, bueno, aparte de estar movidos por el fútbol, se sepa o se quiera ver o no se quiera ver, están movidos por una ideología extremista en muchos casos. Y es cierto que lo habría en Mestalla, y como tú has dicho, lo han sacado del Bernabéu, del Camp Nou también, y que llevan a cabo esto. No es lo mismo que el aficionado que está en tribuna y bueno, va al partido y se ve quizá movido por eso, ¿no? Pero es cierto, no es lo mismo, yo considero. Me ha parecido muy interesante, como sería para hablar como una hora, pero en general vuestra reflexión me parece muy adecuada. Os pasaré el artículo que me publicaron el lunes, sí, que os puede dar algunas claves de... No tomaremos este tema, yo también quería decir algo, pero no me quiero extender tampoco. Tenéis algo más que comentar, pero que básicamente estoy bastante de acuerdo que hay que buscar un equilibrio entre efectivamente... Y además, bueno, yo estuve haciendo muchas cosas de educación para la paz en su momento y a veces se intentaba sobre los prejuicios de la gente, pero a partir como de estímulos neutros, claro, me refiero desde el punto de vista de profesor, ¿no? Presentar caras de la gente dándole una información, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, este es no sé qué. Bueno, funcionaba mucho de esta es catalana, el otro es no sé qué y el otro. Entonces, según la información que dabas, digo, ¿a ti qué te sugiere esta cara? Aquello era para verlo. Entonces, luego le cambiabas la información. Bueno, si eso sirve para que la gente se pare un momento a reflexionar, me parece más útil que decir, eres un machista, eres un racista, eso hay que tenerlo cuidado, aunque hay veces que hay que morderse la lengua, porque y también no confundir eso, la persona que tal o que todos cometemos cosas, porque yo le sigo a una mujer africana en un blog y ella te desmonta cosas que tú no te das cuenta y ella lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, no confundir eso con la persona que es auténticamente ni meter en el mismo saco. La verdad que me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho. Así que, sí, incluido lo de los energúmenos. Sí. Sí. A mí también ya matizaremos, ya hablaremos, seguiremos, si os parece bien. Y sí, bueno, por comentar otro asunto, bueno, comento una publicación en Instagram de la cantante Ana Guerra, que ha ocurrido, varios medios se han hecho eco, y bueno, subió una foto totalmente normal y en el pie de foto escribía lo siguiente. Decía, este día, mientras me sacaba esta foto, un marroquí robó mi bolso. Mientras lo metía en su mochila, mi amiga se lo pidió amablemente, con cara de mala leche, y me lo devolvió. Así que gracias, por gracias cariño, por la foto y el bolso. Que bueno, no, a ver, no hace falta que cuente aquí lo que de primera se ve que está mal, ¿no? Esa claro, señalización de, claro, del marroquí y tal. Pero yo también me pregunto qué le pasaría por la cabeza para escribir eso y pensar que nadie le iba a decir nada y que todo el mundo lo iba a ver correcto, ¿no? Ya creas que está bien o que está mal, o no. O sea, creas que no tiene importancia señalar que es un marroquí o no. ¿Qué se te pasa por la cabeza para decir nadie lo verá mal? Luego al final lo tuvo que cambiar y eso, y tuvo que poner un chico. Porque ella estará acostumbrada a hacer estos comentarios, como tú dices, en el entorno, de forma que se vea normal y entonces te sale la frase. Claro. Que esa es la historia, claro. Sí. Bueno. Yo creo que eso, lo de siempre, cosa interiorizada. Y luego la gente, los comentarios, obviamente... bueno, hubo muchas críticas, ¿no? Y nosotros también empezamos a reflexionar un poco ayer sobre... en estos casos, bueno, en estos y en otros mucho más leves, quizá. Bueno, dime. Sí, pongamos este caso, o sobre todo de personalidades, ¿no? En redes sociales, gente que es famosa por ahí, que comete una serie de errores. Claro, dijimos, ¿hasta qué punto están estas personas expuestas a cualquier comentario? Porque sí, también las respuestas de los, seguidores son muy, sí, duras, ¿eh? Sí, sí. Y hay veces que por... Claro... Hay veces que no son cosas que están tan claramente mal, si, o simplemente un fallo que puede cometer cualquier persona, sino que simplemente al estar expuesto en redes, la respuesta de los seguidores puede ser eso, muy cruel, tacharse una persona completamente. Pero claro, luego también pensábamos, es que en realidad si esas personas tienen este eco público, tienen que ser conscientes de lo que conlleva, y si se les tiene que castigar por algo, se les tiene que decir. Pero también... Claro, estábamos ahí entre la gente se eleva mucho la olla y comenta lo que quiere, y estas personas deben de tener una respuesta. Es que, bueno, yo iba a decir algo similar, que todas las personas que tienen cierta repercusión o eso, que son famosas en redes sociales, tienen que tener cuidado, porque con ese anonimato o esa libertad que se toma la gente para dar su opinión, porque nadie les está viendo, y esa libertad de expresión, pues... Las opiniones muchas veces están muy amplificadas, y un error, por pequeño que sea, aunque esté mal, pero en este caso yo creo que algo que ella tenía interiorizado y que no se dio cuenta, o que pensó que iba a ser gracioso, yo no lo sé, la verdad, lo que ha dicho Ramón, no tengo muy claro por qué lo puso, pero bueno, bien que lo corrigiera, porque se le vendría una oleada de crítica importante. Pero simplemente reflexiona eso, que hay que tener muchísimo cuidado, porque en las redes sociales se amplifica todo y cualquier cosa que diga puede, se puede sacar de contexto. O sin sacarse de contexto, pues te puede llegar un montón de críticas. Así que... Sí, y para mí es sobre todo una cuestión de que esta gente tiene que ser, o debería ser, muy consecuente con los mensajes que transmite. Sobre todo porque... Porque son un ejemplo a seguir. Para y porque gente. En redes sociales hay mucha gente. Y igual que podemos estar personas que a lo mejor no nos dejamos influenciar por lo primero que nos dicen, hay otras que sí. Y hay niños y hay gente que se deja influenciar. Yo, se me ocurre un ejemplo de una personalidad bastante conocida aquí en España, en redes sociales, que comentó una vez en un vídeo algo que solía hacer con su amigo, que bueno, es bastante duro yo creo de hoy, pero bueno, lo comentó con total normalidad, que decía que él salía de fiesta y él y su amigo se mantenían sobrios para que... pudiesen ligar más fácilmente y aprovecharse de las mujeres que habían bebido alcohol y pudiesen mantener relaciones con ellas fácilmente. Entonces, lo dijo con total facilidad y, evidentemente, parte del público se la balanzó encima. Claro. Entonces, eso yo creo que es un caso en el cual, si bien las formas serán una u otra, porque ya sabemos cómo van las redes sociales, un caso de que se está ejerciendo una especie de justicia contra él. Quiero decir, él está promoviendo una actitud y la gente está respondiendo. Está como poniendo su altavoz y, o sea, individualmente cada uno con la junta de esos mensajes está respondiendo a eso y está mostrando su insatisfacción. Y él puede ver lo que ha hecho y en lo que ha podido influenciar. Y creo que en el hipotético caso de que si nos pudiésemos poner en que fuesen todo críticas respetuosas, que sabemos que no, pero si nos pudiésemos poner en que sí, yo creo que es algo muy positivo. Que la consecuencia de tus palabras cuando te equivoques puede ser que te lo hagan ver y que estés ahí. Porque al final, yo creo que hay gente que, sin tratarlo de mejor o peor, creo que hay gente que en muchas ocasiones vive en una burbuja y que no es muy consciente de lo que pasa a su alrededor por esa situación privilegiada que pueden tener. Y que se les haga ver las cosas no es nada negativo, de hecho. O con el tema de cuando se mudan a Andorra y todo eso. O sea, y es que luego se quejan porque la gente muestre su opinión. Pues yo creo que están dando un mensaje y que la gente es libre de, bueno, ejercer esa justicia social, si lo podemos llamar así, contra ellos. Es que además yo veo una diferencia, perdón, en eso que tú has dicho, que es casi incitar a alguien a despreciar con el comentario de Ana Guerra, que bueno, puede demostrar una cosa un poco latente, pero claro, hay una distancia total, ¿no?, entre el otro, que es incitar a... Sí, yo creo que esto es un acto feo, pero inocente. Inocente. El otro podría ser inocente o no, pero era mucho más grave. Yo el otro, bueno, de la guerra ya lo habéis dicho, estoy de acuerdo, pero el caso este que lo has dicho, si lo he entendido bien, él presume de que él está sobrio, que no ve, no se emborracha. Para sí, bueno, no mujeres, sé si él o su amigo. Pero a mí, pero me suena un poco como incitar, yo eso no, a la nunca, violación, ¿no? A la, lo que se llama la sumisión química, claro. Que se emborrache y entonces pierde, no es tanto consciente y es una, en el fondo es un abuso, una violación. Yo fui a unas charlas que hubo aquí en la Biblioteca Central, que estuvo la Policía Nacional y la Guardia Civil, y dijeron que emborracharon a una mujer, que el hígado de una mujer existe la mitad que el de un hombre, en el fondo se llama sumisión química, y no echarle en un bar hipnótico en la bebida, que eso es la forma más frecuente. Sí, que pero hay, además y alardear y alardear de eso, claro. Yo no le insultaría a ese hombre, no le llamaría violador, igual que no llama a nadie ni machista, ni sexista, ni racista, no, pero sí le diría, tú has reflexionado, le contaría con una pregunta, tú has reflexionado que en el fondo eso es incitar a que la mujer pierda la voluntad y eso podría considerarse sumisión química, o sea, delito, o sea, responder con preguntas, que no sé si en las redes están mucho para reflexiones, bueno, ni para preguntas. Él lo ha puesto ejemplo ya, de yo actitudes. Yo el respeto no, yo te no, digo el mío, no sí. Se lleva mucho, pero bueno. Bueno, pero siempre hay quien a veces... Hay que yo nunca insulto ni insultaré por redes, claro. Usted. Claro, la cosa es esa. Yo creo que este es un dilema importante en el sentido de... Hay mucha gente que no sabe recriminar, no sabe quejarse, no tiene educación, básicamente, y no sabe decir las cosas de buena forma. Y yo creo que este tema es un poco similar a uno que hablábamos... Es que me estaba recordando lo que estabas diciendo, a otra cosa que hablamos... Lo puedo comparar un poco, aunque son situaciones muy distintas y creo que en las redes sociales está mucho más amplificado, pero con la influencia que tienen los profesores, porque creo también, lo considero de los trabajos más importantes que hay, por la influencia que pueden tener las personas, porque al final los niños están creciendo y lo que tú le dices a un adolescente tiene un alcance tremendo. Y creo que el trabajo de los profesores también es muy importante y que a veces, pues, esas personas también tienen su fallo. Y un día estaba hablando con Ramón de la respuesta que puede haber o no, porque también yo creo que a veces se es muy cruel con los profesores. Y claro, estábamos pensando eso también. Es un contexto mucho más reducido, creo, que el de las redes, pero también es... por una parte, si se equivocan, se les debe hacer ver porque su trabajo es muy muy importante, pero es que la gente no sabe. O sea, muchas veces hay mucha falta de respeto hacia los profesores, pues vosotros lo sabéis, vamos. Entonces, es eso. Yo creo que es una situación parecida en la que tienen mucho alcance de las palabras y que se debe hacer justicia social. Pero que es un tema complicado, la verdad. Sí, yo creo que el alumno tiene el derecho a decirle al profesor lo que está bien y lo que está mal, porque, bueno, al final el profesor decide casi de manera unánime sobre los alumnos y tiene ese derecho de decirlo. Ahora, evidentemente, por cuestiones de educación, respeto y trato, un trato cercano, al final en España tenemos un trato cercano alumno-profesor, por tratar bien al que tienes al lado, y porque tus demandas sean tomadas en serio, tienes que mantener un mínimo y tienes que decirlo de manera respetuosa. Yo voy a contar una cosa que me pasó, de las que más me impactó a mí los años de que estuve dando clases aquí en Córdoba, uh-huh. en un instituto, en un cuarto de la ESO, Educación para la Ciudadanía. Los chicos estábamos un día haciendo un debate del tema del racismo, por eso lo cuento. Y empezaron los chicos a decir, es que los gitanos son todos unos vagos, unos sucios, unos tales, unos cuales, unos chorizos. Empezó a decir la clase en plan borrego, en plan rebaño, varias voces se levantaron diciendo que sí, sí, todos, todos, todos. Hasta que yo empecé a decir, bueno, pero esperar, no podemos decir todos. Y antes que yo se continuase, una niña levantó la mano, una chica de cuarto de la ESO, y dice, mirad, ¿qué pensáis de mí? ¿Yo soy sucia? Yo le dije, no, tú no, ¿por qué? ¿Por qué levanta la mano? Y dice, es que yo soy gitana. Y los niños contestaban casi a coro, pues no lo pareces, pues no lo sabíamos, porque era muy limpia, porque era de las que me sacaba mejores notas de la clase, y una niña de piel muy clara, muy limpia, muy ordenada y muy calladita. Y ese día se levantó y poniéndose muy roja, dijo, yo soy gitana, y todos dijeron, no lo pareces. Y dice, es que no hay que, la niña dijo, es que no hay que cuidar por los que parecemos o no parecemos. Y entonces a mí eso me emocionó mucho, que la niña saliese en mi apoyo, bueno, y en defensa de ella, y con mucho esfuerzo, porque temblaba, le temblaba la voz. Y lo cuento aquí porque me parece que es una cosa de no juzgar las apariencias. Muchísimas cosas para hablar, pero ya he quitado toda la primera parte de la tercera parte, así que bueno, seguiremos, espero, porque me ha parecido el de hoy. Además, hoy estoy muy relajado, no sé si es que era la desconexión de unos días de estrés, que hoy os veo como muy relajados. Sí, sí, será. Mira, vamos a escuchar una canción, empezaba como muy lentita, entonces como yo tengo yo ganas de un poco de marcha, le he dicho que la ponga a partir de un momento que tiene más marcha. Son tres del Caribe, se llama Anderson de Honduras, Rómulo Castro de Panamá y Manuel Monestrel por Costa Rica. Y entonces pues nos ponen esta canción. Vamos a intentar ir, bueno, al grano, porque la verdad es que cuesta mucho cortar una conversación tan interesante como la que teníamos antes. Entonces, pues hay cosas de las que no tenemos que hablar sí o sí. Dije que íbamos a hablar de Centroamérica porque, bueno, yo estuve en la Asamblea General Federal, que se celebra una vez al año, porque Amnistía es una organización que tiene que celebrar una asamblea de socios una vez al año, y aparte de debatir un montón de documentos y tal, siempre se invita a gente que viene. Este año pues vinieron unas personas para hablar de la situación de derechos humanos Centroamérica, especialmente Guatemala, Nicaragua y Honduras. Son países pequeños. Aquí, desde luego, de Guatemala sí hablamos una vez bastante, a cuenta de también uno que estaba luchando contra una presa, una hidroeléctrica, Bernardo Joal, y además trajimos a una persona de Maizca, que es una organización que trabaja especialmente por Guatemala, en Córdoba. Y bueno, pues voy a resumir mucho porque quiero que hablemos un poquito de pena de muerte, que hablemos de lo de los vertidos en Ecuador. Estos tres países están teniendo un patrón común, y es que hay un control de la judicatura y, por tanto, una impunidad en muchos delitos de corrupción y una persecución a cualquier persona que denuncie. Es un patrón común, o sea, no hay un contrapeso, y oímos hablar mucho, sobre todo, de una mujer, Virginia Laparra, que es que Virginia Laparra, condenada a 4 años de cárcel, porque en realidad ella ha destapado en casos de corrupción. Entonces le inventan acusaciones falsas, o que es un lavado de dinero, le sacan una acusación, se plantean reclamaciones ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, como están saturados, no se pueden resolver. Y entonces está habiendo como una impunidad general en estos países, de una corrupción galopante, y que ocurran cosas como, por ejemplo, en Nicaragua, que retiraron la nacionalidad a un montón de personas muy conocidas, que muchos tuvieron que venir aquí, gente como Yoconda Belli, como escritores que habían estado en la primera etapa del sandinismo, que directamente les quitaron la nacionalidad. O sea, no solo los tuvieron que exiliar, sino que ya no son nicaragüenses, pero que es un patrón común a Honduras, Nicaragua, Guatemala. El Salvador ya es un caso, hoy sale precisamente en varios periódicos, toda la situación de las cárceles en El Salvador. El Salvador tiene un problema muy grave con las pandillas, llamadas maras, pero claro, con ese pretexto, pues hay una represión, y como todo, entonces hay unas medidas tan brutales que afectan a toda la población, con el pretexto de combatir a las maras. Y al mismo tiempo no se está reconociendo, por ejemplo, están teniendo muchísimos problemas para atravesar la frontera México y Estados Unidos, gente que huye de las maras. Mi hermano, que, bueno, como yo he dicho alguna vez, vive en el norte de Inglaterra, a veces hace de traductor, bueno, pues él decía que estaban pidiendo mucha acogida allí, gente que venía del Salvador, de las maras, porque casi era más fácil que llegaran allí que a otros sitios. Se les están denegando visados. Pero, sin embargo, una de las cosas que dijeron, las que nos hablaron, que una mujer que se llamaba Carmen Rosa de León Escribano, que, bueno, pertenece a una asociación de estudio de derechos humanos, y entonces decía que, por ejemplo, a muchos corruptos o implicados en muchos casos de estos de atacar a opositores, en otros países se les están denegando visados, pero no en España. Y entonces resulta que están dando muchos problemas para solicitar asilo a gente que viene de estos países, hombre, salvo gente muy conocida, y sin embargo no están rechazando a corruptos que en un momento, con el dinero que han ganado, se vienen a acoger a estos países. Entonces, es un problema muy grave, y en países que son muy pequeños, y bueno, te digo, hoy, si bicheáis un poco por ahí, la noticia de la situación de las cárceles en El Salvador es terrible. Pero la gente que está escapando de las pandillas y tiene que escapar del Estado y no encuentra acogida en ningún lado, son las caravanas que luego vemos subir hacia el norte. Y como hablábamos de impunidad, que es el problema, pues con impunidad yo hablaba de vertidos en la Amazonía ecuatoriana. Sí, efectivamente, este es un caso de un atentado contra el derecho de las comunidades y de las personas a un medio ambiente sano, y el derecho a que una empresa asuma sus responsabilidades ante la justicia. Un caso relacionado con una explotación de petróleo en Ecuador que llevó a cabo la empresa Chevron Texaco durante casi 90 años, entre el 64 y el 92. En el año 92 la explotación dejó de ser rentable y la empresa, ni corta ni perezosa, pues se fue y allí lo dejó todo empantanado, del orden de, el dato concreto, 880 pozos y balsas en el terreno, llenas de hidrocarburos de todo tipo. Y entonces esto está en terreno de una comunidad originaria de Ecuador, que es la nacionalidad Sicopay. Y bueno, entonces estas personas se organizaron para intentar que la justicia actuara y obligara a esta empresa a asumir sus responsabilidades de limpieza del territorio. Y bueno, en principio pues tuvieron éxito. La justicia de Ecuador, después de una serie de años y tal, pero la justicia de Ecuador, la Corte Constitucional de Ecuador, en 2011 emitió un juicio de que, en el sentido de culpabilizar, de declarar culpable a Chevron Texaco, y exigía una indemnización de 9.500 millones de dólares. Bueno, pues esta sentencia pues no ha servido para nada, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que las grandes empresas tienen sus posibilidades de actuación a otros niveles. Existe una instancia judicial que se llama, que es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Entonces, ante esta Corte Permanente, la empresa Chevron acudió a este tribunal, y este tribunal le dio la razón. Es un tribunal que el argumento que utilizaba la empresa es que habían firmado un convenio de protección de inversiones con el Estado de Ecuador. Entonces parece que ese convenio de protección pues le permitía... Fue lo mismo en Guatemala, nos lo contó la mujer que vino. Le daba patente de corso. Así lo entendió la Corte Permanente, y de manera que lo ha declarado inocente. Y hay una cosa que se llama lex mercatoria, que lo oí yo aquí en una charla, que está por encima de esos intereses de la empresa, se llama así, lex mercatoria. Entonces, estas personas siguen intentando que se solucione su problema, que el gobierno de Ecuador asuma sus responsabilidades también en esta situación, pero ante los tribunales de justicia, pues ya os digo que lamentablemente han decidido que no, que los convenios de protección de inversiones son superiores a los derechos a un medio ambiente justo. Tanto dinero antes del sacrosanto. Y además no, el derecho a la salud. No, además son los acuerdos estos que se firman, que son... Bueno, pues esto es lo que... Mira, como veo que nos estamos pasando mucho, yo tenía lo de la pena de muerte en Irán, pero casi prefiero que cuente únicamente Gloria, a lo mejor, porque sí, tenemos una acción que la ha enlazado, o si quieres tú muy brevemente lo decir... Cuento la acción, que es muy breve. No, digo, Luis, si quieres decir las cifras o simplemente qué está pasando con la pena de muerte en Irán, que bueno, hay todos los días ejecuciones prácticamente. La pena de muerte en Irán, ya hizo referencia a Gloria antes, de una media de cuatro, yo iba a decir condena, yo digo asesinato diario. Y bueno, una media de cuatro. Y yo tengo aquí datos de tres personas concretas. Cuando se dan nombres, pues parece el impacto emocional es mayor. Son tres personas: Madis Kasemi, Saleh Michasemi y Saseh Yaghouji. Muy jóvenes. Muy jóvenes, que fueron ajusticiados la semana pasada. Estas tres personas habían participado en manifestaciones que tuvieron lugar como consecuencia de aquel caso famoso de aquella muchacha que la Guardia Revolucionaria la detuvo porque se les salía no sé qué porción de pelo del velo, la llevaron a comisaría y de allí salió muerta. Como consecuencia de esa... ¿O ya salió, no se ha hecho un aniversario o algo así, o lo he visto yo en el telediario? El día 28 estaba leyendo, sí, han aplazado la condena de Hossein Sabazi, pero no la han indultado. Le iban a ejecutar el día 28 y ahora ha sido aplazada. No sé si sería esto, pero es que como todos los días... Creo que hoy o recientemente se ha hecho un año de lo de la chica. De lo de la chica, sí, esta, claro, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pues, sí. Y bueno, ya os digo que, como dice Gloria, la situación es de una masacre diaria y por ponerle nombre a estas tres personas. Y yo quería añadir que precisamente ayer salió en la televisión y en varios periódicos de España y de países que ayer empezó el juicio contra una de las tres periodistas que hace un mes recibieron el premio de la UNESCO de la libertad, del Día Mundial de Libertad de Prensa. Y de dos de ellas, ya el lunes empezó el juicio contra una de ellas. No diré el nombre. Y luego ayer contra otra de ellas. Y simplemente el delito que le acusan es de deslealtad, de oposición, de estar aliadas con el enemigo, que son Estados Unidos. Pero en el fondo, ¿qué hicieron las dos? Una fue la primera que hizo la foto de la mujer cuando estaba ya intubada. Otra, a los familiares llorando después de la muerte. O sea, que han hecho fotos y cobertura a la prensa. Sí. Y está, les piden pena de muerte para la que empezó el juicio el lunes y la que empezó el juicio ayer. Luego pondremos el enlace. Y luego hay otra mujer, una actriz, que es de origen de padre iraní, que ahora vive en Estados Unidos, que le considera la mujer Mahla Javeri, que se considera la mujer más bella del mundo, que en la alfombra roja de Cannes se atrevió, tuvo la osadía de salir, evidentemente, con el pelo descubierto, con un escote, pero al cuello una soga como formando la horca. Claro, una cosa, y simplemente silencio. Y luego en las redes ha publicado Stop ejecuciones en Irán y mujeres y libertad. Un hecho tan simplemente, claro, para ello se arriesga, es un hecho de valentía, aunque salga en silencio, porque se arriesga a que le llegue una fatua y una condena de muerte o un intento de atentado terrorista. Es muy valiente esta mujer. Enlazando con, hemos enlazado impunidad, libertad de expresión, muy breve. Pablo González, un periodista de doble nacionalidad rusa-española, porque nació de los, está detenido en Polonia desde hace año y medio. No hay una acusación formal, solo lo acusan de ser espía ruso, porque tiene doble nacionalidad y doble pasaporte. Se están haciendo apelaciones continuamente, pero no se le está revisando su caso. Y yo por eso quiero decirlo, Pablo González. Y él quería comentar una cosita. No, de una manera súper rápida, en relación con el programa de la televisión catalana, TV3, que se ha hecho famoso por la parodia que hicieron de la Virgen del Rocío, que al final ha llegado a los tribunales, a instancia de la Asociación Abogados Cristianos, que presentó una denuncia en un tribunal de no sé qué, no recuerdo qué pueblo, qué ciudad catalana, el juez la ha admitido a trámite. Y entonces Amnistía Internacional ha hecho pública unas manifestaciones en las que pide que este proceso judicial se paralice. Amnistía Internacional indica que el derecho internacional solo permite la persecución penal en el caso de expresiones graves que inciten a la violencia y que en ningún caso expresiones relacionadas con creencias religiosas no es en ningún caso un motivo permisible para restringir la libertad de expresión. Y lamenta también, algo tú comentabas antes, María Jesús, lamenta en este comunicado de Amnistía Internacional que en el Parlamento Español hay iniciativas legislativas presentadas que tenían, hay que hablar en pasado ya, que tenían como objetivo modificar y eliminar del Código Penal los artículos que en esta línea atentan gravemente contra la libertad de expresión. Bueno, ahí lo dejo y bueno, como ya el Parlamento próximo, pues ya veremos lo qué juego da. Pero este ya ha terminado. Bueno, es que ya es muy tarde. La canción esa que tengo por si acaso, pues no, careta de salida, porque ya no hay más y ya es hora de irse y ya está. Pero claro, la tertulia del medio pues da mucho juego y bueno, encantada de estar aquí una vez más y espero que antes del verano nos vamos a ver otra vez. Y gracias a la gente joven. Por supuesto. Gracias a vosotros. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de Amnistía, de persona a persona. En clave de Amnistía, en Paradigma Radio.